México, con su nopal y su serpiente, México florido y espinudo, seco y huracanado, violento de dibujo y de color, violento de erupción y creación, me cubrió con su sortilegio y su luz sorpresiva. Lo recorrí por años enteros, de mercado a mercado, porque México está en los mercados, no está en las guturales canciones de las películas, ni en la falsa charrería de bigote y pistola. México es una tierra de pañolones color carmín y turquesa fosforescente. México es una tierra de vasijas y cántaros y de frutas partidas bajo un enjambre de insectos. México es un campo infinito de magueyes de tinte azul acero y corona de espinas amarillas. Fragmento del libro Confieso que he vivido memorias, de Pablo Neruda. Les damos la bienvenida con un fragmento del libro de Pablo Neruda de 1974, Confieso que he vivido. Desde esta cuarta emisión de Ecos de la Merced, les damos la bienvenida a este lugar en el barrio para platicarles un poco sobre lo que hemos estado haciendo. Esta vez, como siempre, en la cabina tenemos a... Cuéntenos, chicas. A Paola Castañares, qué gusto que estén con nosotros, escuchándonos. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Alejandra Luna, saludándolos de un rinconcito de la Merced. A Karina, soy nueva integrante de la colectiva. Valeria Reyes. Cari se nos adelantó un poquito acá con la presentación. Íbamos a hacer una presentación más bonita, pero pues ya ella solita se presentó. Cari es acá la nueva integrante de la colectiva. Es una compañera de aquí del barrio, una compañera comerciante, bien participativa, que ya nos va a estar acompañando pues en este ejercicio colectivo y organizativo. Como saben, yo soy su servilleta, soy la Naye, y en esta cuarta emisión de Ecos de la Merced tenemos un chorro de cosas bien chidas, ya saben, como siempre. Musiquita buena, tenemos ahí un grupo que acabamos de descubrir hace no mucho, un grupo solidario, un grupo de cumbia. Ya lo escucharán y ya les platicaremos sobre quiénes son y qué han estado haciendo con nosotros. Tenemos algunas entrevistas de personas que integran parte de los mercados públicos que se han incendiado durante los últimos meses. Traemos también por ahí unos datos importantes sobre el Atlas de Riesgo para la Ciudad de México. Y... ¿qué más? Ah, sí, pues una cosa bien importante, las conferencias, las últimas dos conferencias de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, sobre el tema del incendio del 24 de diciembre en la nave mayor de la Merced. Así que no se vayan, quédense con nosotros y los dejamos acá con la canción Iguana de Caña Dulce y Caña Brava. Disfrútenla. Así es como saludamos esta tarde el escenario. Así es como saludamos esta tarde el escenario en un sitio legendario que a la historia le heredamos. Verán cómo, si escuchamos, después de que el verso acaba, al pecho se le destraba cualquier tristeza y quebranto mientras extiende su canto Caña Dulce y Caña Brava. El Zócalo es el lugar en que nos hemos reunido para dar solo un sentido a un tema en particular. Es el de poder lograr un mejor acontecer. El de por fin libre ser y ser visibilizadas para que sean escuchadas nuestras voces de mujer. ¡Bravo! ¡Bravo, Evelyn! Thank you. de cavar, muy pronto florecerán. Iguana mía, ¿para dónde vas? Voy para el pueblo de Soledad. Será mentira, será verdad lo que está diciendo la gente allá. Que en ese pueblo no hay novedad. Y si lo vieras, ¿cómo será? A la rica que a la jea, jea. Iguana caujea, que te sube el palo. A la jea, jea. Y luego te apea, con el tuberito. A la jea, jea. Lo que para que te mete al hoyito. A la jea, jea. Para que no la veas. Puede dar un sangrito. Solo que hombre. A la jea, jea. Y la barriguita. A la jea, jea. Como barriguea. Saca la lengüita. A la jea, jea. Como que le cuela. Mueve su ojito. Como que ojea. A la jea, jea, la jea, jea. Una iguana se atoleaba a la orillita de San Juan. Este requinto. Ya estamos de vuelta aquí, chismeando como siempre. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Cari. Les recordamos que estamos en Facebook como Colectiva Barrio Chido de la Meche y en la página oficial es colectivabarrio.home.blog. También les recordamos el Twitter, Barrio Merced, y nuestro Instagram. Así que síganos aquí vamos a andar. Les platicaba que tenemos dos temas, bueno, tenemos varios temas, pero ahorita queremos platicar dos bien importantes. El primero tiene que ver con, pues esta norma, a partir del primero de enero de este año, pues que se decretó que ya está, bueno, la prohibición de las bolsas de plástico. Y el otro tema, pues tiene que ver con el Festival Cultural por amor a mi mercado, La Merche Vive y Resiste, que fue pues un ejercicio cultural aquí de la colectiva Barrio Chido junto con otros colectivos de la ciudad, para visibilizar las problemáticas que vive La Merced. Entonces, empezamos primero con el tema de las bolsas. Fíjense que este tema de las bolsas es una ley que entró en vigor el primero de enero de este año y que, pues básicamente, lo que prohíbe es que los establecimientos comerciales den bolsas a sus clientes, bolsas de plástico, a menos que sean compostables. Esta medida, pues creo que ha generado bastante polémica. Algunos estamos de acuerdo, algunos no. Pero, pues, ¿cómo ven esto, chicas? Pues, con algunos compañeros que manejan percederos, dicen que es algo casi imposible, debido a que no todos tenemos la conciencia de portar, ya sea porque del trabajo o de la escuela vayan al mercado y tengan que comprar que el pollo, el queso, entonces se les dificulta el que tengan que estar cargando sus tóperes. Hacen todo lo posible en ya no usar la bolsa de plástico, reducirla, pero no en su totalidad. Pues es recomendable que, pues sí, traigan su bolsa de mandado, y si van a llevar dos cebollas, pues eviten pedir una bolsa y pues júntenlas con otras cositas que tengan por ahí. Que para eso hay sus excepciones, tanto con lo del hospital y en los perecederos hay sus excepciones, sí pueden repartir bolsas. Esta ley, de hecho, ya se inició desde el 8 de diciembre del 2018, desde ahí viene, y ahorita el día primero de enero ya se está aplicando las respectivas multas para los que sigan repartiendo bolsas. Creo yo que por ahí va el asunto. Y para educarnos un poquito más sobre el reutilizar las bolsas y sus derivados, como los desechables y plásticos. ¿Tú qué dices, Vale? Y bueno, pues también es importante que lo que decías, Ale, que sí, no va a ser en su totalidad. Hay alimentos que todavía van a poderse utilizar en las bolsas de plástico, pero lo que se intenta con esto es que hagamos conciencia, que los ciudadanos hagamos conciencia, y si nos es posible cargar para ir por nuestro mandado con por la carne, por ejemplo, llevar los toppers, lo que se pretende es que poco a poquito la gente vaya volviendo a acostumbrarse a cargar sus bolsas y sus toppers para los alimentos que lo requieran. No en su totalidad, pero pues es un ejercicio que creo que va a irse pues tratando de modificar conforme nos vayamos reeducando. Entonces, sí se les recomienda, les recomendamos a todos los que van a visitar los mercados que siempre anden cargando. Ya creo que es indispensable que a donde quiera que vayamos traigamos nuestra bolsa o nuestra mochila o algo donde podamos. Sabemos que en cualquier momento, como mexicanos, andamos comprando todo, entonces es importante que carguemos siempre con una bolsa o con algún producto o algún artículo de cocina que sepamos que vamos a utilizar o que vayamos a comprar comida, inclusive, ¿no? Si voy a salir y sé que voy a ir a comer a algún lugar en una fondita, ¿no? Igual y podemos cargar a lo mejor el topper, ¿no? No sé. Y son cuestiones que vayamos modificando como ciudadanos. José del Cueto, me gustaría mencionar más o menos como su relación con los empresarios. Habla que la medida fue inesperada, no se les dio el tiempo como para tener una alternativa. Habla que 50 empresas están amparadas y que espera que haya mayor diálogo con la autoridad para llegar a un buen acuerdo. Sí, claro. Este decreto de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México se dijo que tiene la intención de que se reduzcan en la medida de las posibilidades, pues la generación de residuos sólidos derivados del petróleo. Sin embargo, nada más hay que hacer una precisión. Sí hay, se supone que las personas o los comercios se harían acreedores a sanciones económicas. Sin embargo, como a esta ley todavía le hacen falta varias normas, reglamentos y demás para su aplicabilidad, por ahora solamente se están haciendo revisiones, inspecciones que instan a no utilizar o a no dar bolsas de plástico. Pero ibas a decir algo, Pau. A mí me gustaría mencionar como algunas alternativas. En lugar de utilizar bolsas de plástico, podríamos utilizar costales hechos con rafia, bolsas de tela, mochilas, que pues son muy útiles y muy resistentes, cajas de cartón, canastas con mimbre, en fin, pues tenemos varias alternativas como para también ayudar al ambiente. Sí, ¿alguien más tiene algo más que decir de esto? ¿No? Pues bueno, está chida la medida acá en la Ciudad de México y sí, todos queremos ser bien verdes y queremos conservar el ambiente, pero pues nos debe quedar claro que el tema de las bolsas y su no utilización no necesariamente está acabando con el problema de la generación de residuos derivados del petróleo, pues que estos desechos, o sea, no por el hecho de no usar bolsas, de no dar bolsas en los comercios, pues se va a acabar con este problema de la contaminación en general, sobre todo del mar, de los ríos y demás, sino que es un problema más profundo porque tiene que ver pues con el modo de producción, ¿no? Creo que necesitamos, para poder cambiar de manera radical o de manera eficiente todos estos problemas de contaminación que tenemos, tendríamos que replantearnos sobre el modo de producción en el que estamos viviendo, que pues genera, ¿no? O sea, la industria en realidad es la que genera la mayor parte de la contaminación en el agua, en el aire, y estas cosas. Sí, yo no digo que no contribuyamos, yo no digo que no, pues que no nos sumemos a estas acciones como chiquitas que nos invitan a no usar plástico, a utilizar el transporte público para no contaminar y todas estas cosas, que incluso los popotes, ¿no? Podemos seguir participando en esto, pero hagamos una reflexión más profunda acerca de que la raíz de la contaminación no necesariamente se soluciona con estas acciones chiquitas que tenemos, y que pues más bien la solución está como en ese ámbito macro, con nuestro modo de producción. Pues pasando a otras cosas, tenemos un chorro de ganas de platicar de nuestro festival cultural, ¿no? Por amor a mi mercado, La Meche Vive y Resiste, que se llevó a cabo el pasado sábado 15 de febrero, un día después del Día del Amor y la Amistad, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Estuvo bien chido. Cuéntenos. Acá la Vale ya se animó, nos va a contar todo el drama de Vale ese día. Fue un festival hecho con amor, creo que era la finalidad, y bueno, pues también mencionarles, ¿no?, cuál era el objetivo principal del festival. Era apoyar y visibilizar la problemática que viven nuestros compañeros afectados por el incendio, y era como seguir mostrándole a las instancias de gobierno que pues la Merced sigue, vive y resiste, ¿no? Está en una postura donde quiere apoyar para la reconstrucción, pero también tiene su resistencia debido a las diferentes anomalías que se viven dentro de su reubicación, de todas las formas y las prácticas que se llevan a cabo dentro de la alcaldía Venustiano Carranza. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que el festival tuvo actividades bien bonitas, gente que apoyó, se sumó y quiso aportar en este festival. Tuvimos muchos invitados, queremos que Cari nos cuente cuál fue su experiencia, como integrante de la colectiva. ¿Cómo viste el festival, Cari? Pues la verdad a mí me agradó mucho. Tenemos que agradecer a todas las colectivas que apoyaron. A Mini Telar de Cintura, Enchúlame la Bici, también estuvo el Serigrafiado, un colectivo que no tiene nombre, Fiado, también estuvo Hamburcletas con la Bici Licuadora, tuvimos también a chicos de la que siempre nos están apoyando con su taller de mapeo. Fue un mapeo, también estuvo bastante interesante. Bueno, más que nada agradecer a todos los colectivos que se sumaron a este proyecto para el acompañamiento de los compañeros locatarios, y que se sientan que no están solos, también para visibilizar la zona que van a quedar sus puestos para que vuelvan al comercio en lo que está el mercado, en lo que lo rehabilitan. Bueno, pues también queremos comentarles, la actividad se llevó a cabo en el atrio de la Iglesia de La Palma, donde ya hemos realizado otras actividades, y ahí se dieron varios talleres, y dos de los talleres que nos apoyaron se hicieron dentro de la zona de la nave mayor, en el área afectada. Uno fue de fotografía y el otro fue el de quitapesares, de unas muñequitas tejidas que, bueno, se dio en la zona de del incendio, y creo que hubo bastante. Las muñequitas quitapesares, ¿no? ¿Por qué se llaman quitapesares? Para quien no sabe, cuéntanos qué es eso. Bueno, eso también nos puede contar Pau, que también ya había tomado el taller y no ha hablado ahora mucho. Cuéntanos. Bueno, de lo que recuerdo, no me crean mucho. pues es como plasmar, como un intercambio entre las diferentes personas que asisten al taller y crear como una vinculación. Además de eso, pues ya de manera individual, construir a través de estas muñequitas ¿cómo te gustaría que fueran como tu vida, tus días? ¿Cómo visibilizas? ¿Cómo tener un mejor entorno, plasmarlo a través de ellas? Y bueno, hay que mencionar que las muñequitas son tradicionales de Guatemala y se hicieron para que tú, a través del tejido, del armado de ellas, puedas ir conversando y sacando todas tus problemáticas, tus sentimientos. Es un taller no específicamente para mujeres, pero sí quienes lo toman son las mujeres. Es un taller como de mucho sentir, de mucho reconocimiento, y pues está como es un taller mucho del sentir como mujer. A ver, chicas, tiempo. Hay algo que se les olvidó decir, que esta cosa tiene que ver, de las muñequitas quitapesares, tiene que ver con el bordado y el tejido, ¿no? Porque estamos acá hablando de las muñequitas y de cómo las construimos y todo, pero se nos olvida platicarles a quienes nos están escuchando que, pues, básicamente es una actividad de bordado y tejido. ¿O estoy mal, Cari? ¿Cómo está el asunto ahí? No, está bien, es bordado y tejido. Sí era como que una parte muy importante, porque pues ahí las van tejiendo, las van bordando, y creo que es una parte, quiero pensar yo, que es como para desestresarte e ir sacando lo que traes dentro, ¿no? Precisamente eso, quitarte el pesar. Ahora, otra parte que yo disfruté mucho, la verdad, y estoy agradecida con la gente, llevar a algunos invitados que vinieron. Unos no conocían la zona de la Merced. A ver, espérame tantito, Cari. Terminamos con el tema de las muñequitas quitapesares, porque aquí ya nos están diciendo que son 7 muñequitas y que, bueno, hay una forma específica de construirlas. A ver, ¿quién nos va a contar rápidamente cómo está ese tema? Son 7 muñequitas, es una por cada día de la semana, y conforme el tejido y el bordado que se van haciendo, y tú las vas estilizando a como te vas sintiendo por cada día. Entonces esa se recomienda poner a un ladito de tu cama, y son sus 7, te quitan esos pesares que tú tienes al recordarla y verla. O sea, ay, pues yo lo hice, y ahí empiezas a desahogar todos tus traumas. Sí, todos nuestros traumas de la vida cotidiana. Pues está bien bonita esta actividad. Ya lo decía Vale, pues no es exclusiva para mujeres, el bordado y el tejido es para hombres y mujeres. Y esta actividad en particular tuvo una razón muy específica, ¿no? Ya en la planeación del festival se platicó que la razón por la que se escogía este taller, pues tenía que ver justo con apoyar a los compañeros y compañeras comerciantes que habían perdido su local en el incendio, pues que pudieran transformar todo este sentimiento de tristeza, de enojo, de impotencia, de rabia, todas estas cosas que sienten durante este proceso, en un objeto creativo que les permita pues traducir todas estas cosas que están sintiendo, ¿no? Porque a veces, como con este acelere de que se quema, que hay que ir, que la reunión, que esto, que el otro, que hay que resolver cosas, pues se deja un poco de lado pues estas cosas que estamos sintiendo, y la razón por la que se incluye en el festival, pues es esta, ¿no? Que los compas, que las compas que asistieron al taller se dieran el chance de sentirse, de pensarse y de reflexionar sobre este proceso, pero a través del bordado y el tejido con estas muñequitas quitapesares que nos, que bueno, en su construcción, pues nos representan, ¿no? Uno empieza ahí a poner todas las cosas que uno piensa y siente a través de hilos, ¿no? Y por eso está bien bonito. Ahora sí, Cari, cuéntanos, ¿qué otra cosa teníamos en el festival? Agradecer a los invitados, unos que ya eran clientes del mercado, que después del incendio se desorientaron, o gente que nunca había venido al mercado se mostró súper solidaria con los compañeros comerciantes, muy interesados en su problemática, en el desplazamiento de los que ya son reubicados, bien buena onda al hacerles el gasto. Fue bien padre, o sea, ir con ellos y súper preocupados del que habían compañeros reubicados que no habían vendido un solo peso desde las 7 de la mañana que llegaron a las 2 de la tarde, y pues sí, se les agradece el venir y hacer el gasto a ellos específicamente, más que nada porque para eso era el festival, porque como apoyo a los comerciantes, debido a que las ventas, a toda la problemática que ha habido en el mercado, las ventas han disminuido bastante. Entonces, después del incendio, bajaron más. O sea, mucha gente, hay mucha desinformación, muchos encabezados que dicen, la Merced se cierra. Entonces, causa desinformación. Entonces, piensan que el mercado está cerrado en su totalidad, cuando no es cierto. Sí hay una parte afectada, hay una parte que ya se cerró, pero los demás siguen laborando con normalidad. Incluso los que estaban en la parte afectada ya están reubicados en unas carpas en la orilla de los mercados. Y pues el festival fue para visibilizar un poco la problemática, y yo creo que fue una actividad padre por todo lo que se vivió, tanto como los que talleristas, la gente que vino a visitar, a conocer, la gente que vino así como que a orientarse otra vez. Y pues de mi parte yo creo que fue lo que más me agradó, el ir a hacer el recorrido con algunas personas y que mostraran ese sentimiento así con el comerciante, ¿no? Que es mostrarles el apoyo, ¿no? Que no habían venido, el por qué no sabían dónde estaban, pero pues que van a tratar de seguir viniendo y de seguir haciendo sus compras aquí en La Meche. Pues eso está bien chido. Todas esas cosas que nos está platicando Cari son parte del objetivo con el que se diseñó este festival. Creo que Vale, acá le arrebaté la palabra, pero Vale quería decirnos algo. No, la actividad que menciona Cari fue por parte del Centro Cultural Atea, quien hizo la invitación a amistades, a vecinos, amigos, a que realizaran sus compras en el mercado, específicamente en la zona de los afectados. Y bueno, Cari fue la encargada de hacer el acompañamiento, de darles como el recorrido a los visitantes, y que bueno, la gente viniera específicamente a consumir a los compañeros. Entonces creo que esa fue una de las actividades que tuvo como bastante impacto, sí. Y bueno, pues tuvieron otras actividades, hubo un taller de fotografía de nuestro compañero y amigo Roy, quien también tiene su propia experiencia de cómo vivió el taller y que tuvo buena respuesta. Habían pocas personas que tomaron el taller, pero gente que realmente sigue interesada como en el taller, en ver la fotografía desde otra perspectiva, desde su propia perspectiva. Y bueno, pues estuvo Gloria también con nosotros, que de Comunidad Nueva, que siempre nos está apoyando. Ella con su taller también estuvo increíble. Nos acompañaron los chicos de la UNAM con el mapeo. También Malitzin con el taller de mini telar de cintura. Y bueno, pues Gise, no sé. Guite. Guite siempre también nos está apoyando. Le mandamos un abrazo, que siempre está ahí. Un beso, amiga. Lady Meche. Lady Meche. Con su... Enchúlame la bici. Sí. Ah, los de... Musas sonideras, que también ya son ya de casa. Ya saben, las musas sonideras son de casa. Esta vez tuvimos a un invitado, bueno, a varios invitados más que... se sumaron en esta nueva actividad que no los enchúlame la bici que también, no los habíamos tenido. Aquí está, ya nos dice Vale, enchúlame la bici. Tenemos la bici licuadora con hamburguesa. También tuvimos acá un fandango, ¿no? Un mini fandango. No, nos faltó tiempo para el fandango completo, pero tuvimos un mini fandango, tuvimos Musas sonideras, que bueno, ellas siempre han sido también solidarias, siempre les toca cerrar los eventos. Sí. Y bueno, también les agradecemos un como... nuevo colectivo que se sumó, tú más que y nada antes sabes, de... Naye, el de... Sí, sí, sí, antes de las Musas sonideras, estuvo tocando acá un grupo chido que se llama Ambistoma, que esto sí vale la pena contarlo. A ellos no los conocíamos, pues no los conocíamos, solamente que a partir del incendio, que pues empezaron a publicar información y demás aquí en la página de la colectiva, ellos, bien chidos, bien solidarios, sin conocernos, nos escribieron para decir, pues que estaban con nosotros, que apoyaban a la Meche y que pues lo único que ellos tenían era música. Y que en cuanto a nosotros se los pidiéramos, ellos estaban acá dispuestos para seguir apoyando a la Merced desde su arte. Y pues nada, les llamé y les dije, este es el momento, ¿no? La hora llegó y pues tenemos este festival. Bien chidos, nos contestaron que sí, y pues aquí estuvieron, ¿no? El concepto de Ambistoma, que bueno, cabe precisar que Ambistoma es el nombre científico del ajolote, y esta banda viene de Tláhuac, ¿no? El ajolote, que es originario del sur de la ciudad, de los canales de Xochimilco, Tláhuac, pues bueno, de ahí viene su nombre. Yo intuyo que por eso se lo pusieron, ya platicaremos con ellos en algún momento, en algún otro programa, pero la característica de estos chicos y chicas, es que vienen enmascarados, tocan cumbia, cumbia chida, ahorita van a escuchar una rolita de ellos, pero vienen enmascarados, ¿no? Al estilo de la lucha libre. Y fue, la verdad, para todos una grata sorpresa. Para nosotras, porque nosotras tampoco los conocíamos, salvo por la red cuando nos contactaron. Y pues se puso bueno el ambiente. Sí, causó bastante sensación, la gente estaba como muy admirada. Había gente de otros mercados que me percaté que dijeron, ahí hay cumbia y cumbia enmascarada, pues se fueron. Yo creo que dijeron, hay luchas y la gente se acercó. Creo que fue una muy, muy, muy asertiva la decisión de invitarlos. Les agradecemos también donde quiera que estén. Pues gracias. Les mandamos beso y abrazo a todos. También se nos está olvidando al padre que siempre nos apoya en nuestras locuras. Este padre que ya es un angelote para la colectiva, que nunca nos dice no, siempre es un sí para todo, para las cuestiones de organizar algo ahí en La Palma, siempre está accesible el padre. Victoriano, ahí le mandamos un abrazo. Un abrazo, un beso desde aquí, desde la colectiva. Lo queremos. Saludos. Lo queremos. Ay, sí, ese padre es bien chido, ¿eh? La neta es que él sí cumple su función, de arropar a la comunidad y a las ovejas. Descarriadas. También está muy interesado en toda la situación que vive siempre que vamos a pedirle el favor. Pregunta cómo está, cómo se vive la situación dentro de la nave mayor. Y bueno, pues, qué bueno, nos da gusto que no nada más se dedica a lo suyo, sino también está interesado por la comunidad. Pues justamente eso es lo suyo, ¿no? La comunidad. Y creo que él sí está cumpliendo con su función de de guiar, de apoyar y demás. Y está chido. Donde sea que esté, le mandamos un beso y un abrazo. Lo queremos un montón, porque siempre se ha convertido en un cómplice para la colectiva. Y qué buena onda que esté. También el padre de la Soledad, donde hicimos el baile. Pero ya después lo iremos a molestar a él también. Pero a este lo tenemos más cerquita. Sí, a este lo tenemos más cerquita aquí, saliendo más a la unos mano. Pasitos. Entonces, pues, ya finalizamos esta parte del festival. Ya saben, el objetivo pues fue visibilizar la problemática de la Meche. Lo cumplimos. consideramos que lo cumplimos, ¿no? Creo que nuestra evaluación es que sí, hubo gente que vino, que visitó, compañeros que vendieron un poquito más a través de la actividad esta de la visita guiada para las compras. Y bueno, con esto recordamos, nos recordamos a nosotras mismas que los procesos organizativos son bien importantes y que la cultura y la identidad como herramientas para la organización, para la resistencia y en este caso también para el acompañamiento de los compañeros que están todavía con este tema de los locales incendiados. Ay, sí, agradecemos también a Tea, sí, que se nos olvida. A Mariana Bautista, un agradecimiento especial. También a Querenta Merced. Querenta Merced, uh-huh. Sí, también ahí estuvo, sí, apoyando. Espero que no se vaya ninguno por ahí. Ay, pues ojalá, ajá, que no se nos vaya ninguno. Pero los queremos, pero por mucho. Si tenemos alguna omisión irreparable, perdónennos, por favor. Les agradecemos un chorro a todos. A todos, a todos, a todos. Y pues nos vamos con una rola. Ay, vez vamos a escuchar. ¿Se acuerdan de que les platicamos de Ambistoma? Pues entonces los dejamos con Elixir, de esta banda de Tláhuac. Yeah. Escúchenla. Elixir de esta tierra dulce, sabor amargo. Elixir de esta tierra dulce, sabor amargo. Cúrame las penas, embriaga los pecados. Cura nuestras penas, embriaga los pecados. Curado de limón para el corazón, curado de guayaba por si te extrañaba, curado de arena llévate mi pena, échame dos de fresa por si no regresa. Curado de limón para el corazón, curado de guayaba por si te extrañaba, curado de arena llévate mi pena, échame dos de fresa por si no regresa. Por si no regresa, por si no regresa, por si no regresa. Ana María te invita a la risa. Escupe el alacrán como hombre sin miedo en la primavera de nuestra ciudad. Seguir el paso a la hija de los apaches sin perder la elegancia. Esta tierra, sabor, cantos y flores. Elixir de esta tierra, sabor, cantos y flores. Cúrame las penas, embriaga los pecados. Cura nuestras penas, embriaga los pecados. Curado de limón para el corazón, curado de guayaba por si te extrañaba, curado de avena llévate mi pena, échame dos de fresa por si no regresa. Curado de limón para el corazón, curado de guayaba por si te extrañaba, curado de avena llévate mi pena, échame dos de fresa por si no regresa. Por si no regresa, por si no regresa. que corre el agua miel pa' los chupamirtos, que suelta su borboteo, desamarra la macana. Llegaron las duelistas. Estamos de vuelta aquí con un tema bien bonito. Vamos a hacer un recuento histórico del mercado del banquetón. Aquí Cari tiene un montón de cosas que contarnos. Y empieza Cari, cuéntanos, ¿qué onda con esto? Bueno, pues el banquetón es eso, ¿no? Es una banqueta en realidad, es la banqueta de la nave mayor. ¿Por qué se formó? Está en la parte de los estacionamientos norte y sur. Toda esa parte era la banqueta de nave mayor. ¿A qué se debió el que se formara parte del mercado? A que debido a que el mercado era muy grande y todavía no tenía la demanda que ahora tiene, entonces los comerciantes de dentro salían con sus balanzones, con su manta, a la orilla de las puertas, a invitar a la gente o a venderles y que pasara, ¿no? A consumir todo en general, ajo, limón, lo que fuera. El que quería iba y se paraba en las puertas con el balanzón, su manta, para atraer a la gente. Sí logró su cometido, pero también llamó la atención al comercio informal. Entonces, en tan solo unos meses se llenó esa banqueta de la nave mayor, más de comercio informal que de los mismos locatarios. Entre 1988 y 1990, para ser exactos, en 1989, se firmó un convenio con autoridades debido a un reordenamiento de vía pública y de comercio informal. Se firmó con la delegación en ese tiempo, que estaba el señor Everardo Gámez, comercio informal, es nave mayor. El convenio que se firmó fue para establecer al comercio informal en la banqueta y hacerlo un mercado, el mercado 109, más conocido como mercado banquetón. Muchos no creen que es otro mercado, creen que es parte de la nave mayor, pero sí es otro mercado. Está compuesto por 401 puestos y en su momento solo fue nombrado mercado de la puerta 12 a la 30. ¿Por qué? Porque de la 12 a la 1 y a la vuelta en calle General Anaya estaban reubicados los compañeros en ese tiempo del Metro Merced, de la parte de dentro, porque estaba en obra. Entonces, hay un poco así como que de confusión, de que dicen que el mercado banquetón 109 solamente está formado de la 12 a la 30. Como que de la 12 a la 1 es una parte incierta, porque las cédulas de empadronamiento solamente son de la puerta 12 a la 30. Quiero pensar que pues después, cuando fueron reubicados otra vez en sus lugares, los que en ese tiempo también estaban ahí como afectados, después se integró más gente que ocupó de la 12 a la 1 y también se le dio su cédula de empadronamiento, ¿no? Pues en realidad no hay mucho que decir de ahí. Todavía mucha gente cree que es parte de la nave mayor. Los que estamos ahí, yo soy parte de banquetón, sabemos que no, es un mercado totalmente diferente, que fue fundado oficialmente en 1989 y pues nada más conformada por 401 puestos y una superficie de 2807 metros cuadrados. Y pues nada más, puedes encontrar comida, verdura, todo, o sea, todo lo que hay dentro de la nave mayor lo puedes encontrar en banquetón, pero sí resalta mucho la comida mexicana, la pancita, quesadillas, guaraches, el tamal, el atole, sí es un lugar más como de comida, tacos, todo lo de comida, pues lo puedes encontrar ahí, ¿no? Si quieren comer rico acá en la Merced, pues hay varios lugares, pero ya nos dijo Cari, el Banquetón se ha especializado en estos antojitos de la gastronomía mexicana. Esto que nos platica Cari es súper importante porque, pues bueno, la Nave Mayor, junto con los otros mercados, con el proyecto de modernización de los mercados públicos del año 57, cuando son inaugurados, pues todas las naves de la Merced, el mercado Jamaica, el mercado Mixcalco, el mercado Sonora y demás, pues tienen dimensiones específicas, el espacio está definido en función de pues actividades muy, muy, muy particulares. Sin embargo, este proceso que nos cuenta de Banquetón, pues da cuenta de la forma en la que se van modificando los usos del espacio, las formas de ocupación, de apropiación y demás. Ya nos contó el caso del Banquetón, también ocurre eso un poco con la sala de preparación de la Nave Mayor, y que, bueno, conforme va avanzando el tiempo y se van modificando las actividades al interior, pues también se van modificando la forma de utilizar el espacio. Ya nos decía Cari que pues hay una especie de indefinición ahí sobre de dónde comienza el Banquetón, sobre si la puerta 12 o la 1. De la 12 a la 30 es en el 89 fue tomado como mercado. Ajá, oficial. Pero primero, o sea, hasta entonces es mercado, bueno, ahorita el de la puerta 12 a la 30 es el mercado Banquetón. De la 12 hacia la 1 no sabemos qué es. No sabemos oficialmente si ya después los lugares los agregaron, pero en ese año solamente de la 12 a la 30 fue fundado oficialmente como mercado 109. Pues ya ven, estas cosas que de pronto no tenemos certeza sobre qué pasa, creo que es importante que sepamos estas cosas porque eso nos va a permitir también que para el caso de quienes estamos interesados en los mercados públicos en general, en este caso en la Merced en particular, pues nos preguntemos sobre los procesos que han estado viviendo estos espacios, sobre cómo se modifican y sobre las cosas que necesitamos, porque entonces tendríamos que pensar si queremos su conservación, su reciclaje, su rehabilitación, su puesta en valor, o qué onda, qué es lo que necesitamos. Creo que Vale tiene aquí, la veo como con ganas de querer decirnos algo, ¿no? Ah, bueno, ya se arrepintió. Se supone que, Cari, ¿nos decías que cuánto mide el mercado Banquetón? El mercado Banquetón tiene una superficie de 2,807 metros cuadrados y está compuesta por 401 locales. Pues casi la mitad de las dimensiones de la Nave Mayor, porque según recuerdo la dimensión lineal de la Nave Mayor es de 4,200 metros, entonces ahora ya son 5,000 metros. Bueno, es que tenemos 4,000 metros lineales de andén de carga y descarga. Seguramente el total serán los 5,000 metros con el área de tolvas y demás. Yo creo que ahí ya se completan los 5,000 metros lineales. Como dato, ya saben, 5,000 metros lineales de la Nave Mayor. Y entonces así terminamos con este tema. ¿O alguien más quiere comentar algo sobre el mercado Banquetón? Pues que está muy buena la comida. ¡Eso! Y vayan a consumir. Eso es importante. Es que en ningún lugar, bueno, de aquí, cerca, no hay atole de maíz, de esos atoles como de antes, los que hacían nuestros abuelitos de masa, hay pan de pueblo, pues la pancita está bien rica, vayan, se come muy rico. Famoso, ya le decimos el nombre, porque ya hacen más. Pero también es importante que resaltemos que ya una parte del Banquetón está reubicada en la calle de Rosario, en dos carpas. Espérame, Cari, pero antes dinos, ¿por qué lo reubicaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue la reubicación de Banquetón? Debido al incendio del 2013. El de hace 7 años. El de hace 7 años, no sabemos el por qué la obra de reconstrucción empezó de afuera hacia adentro. Entonces es algo que todavía estamos en duda, porque decimos, bueno, yo pongo el ejemplo de que cómo barres tu casa, ¿no? De afuera, de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces aquí empezaron de afuera hacia adentro y solo concluyeron 6 puertas. Quedaron 6 puertas al olvido, y eso se unió con nosotros, que éramos de la 18, la puerta 18, 17 de la nave mayor, pero de banquetón abarcaba, que no sufrió afectación por el incendio, de la parte de la puerta 20 a la 17. Entonces, decidieron seguir con la remodelación del mercado y pues nos dijeron, ¿saben qué? Pues necesitamos que se quiten porque vamos a seguir con la obra. Decidimos apoyar debido a que el mercado sí lo necesita, sí tuvimos así como que la lucha del que nos dieran una certeza, del que vayamos a regresar a nuestros lugares de orígenes, debido a que en la remodelación del incendio del 2013 hubo muchas anomalías, gente que no ha podido regresar a su local después de 7 años. Entonces pues quisimos evitar todo eso y exigir a gobierno central, que es el quien lleva la obra, que nos avalara con algo, ¿no? Y pues, ¿qué fue? Pues una certeza jurídica. Bueno, estamos pues reubicados en calle Rosario, en 2 carpas. Aquí las conocemos como carpa 1 y carpa 2. Una está enfrente del mercado Plaza 2000 y la otra está saliendo del metro de la calle Rosario. Digo, desafortunadamente estamos muy escondidos, pero ahí estamos, búsquenos. Intenten en las carpas y busquen ahí a sus clientes, porque es importante, porque esos lugares están muy, como dice Cari, están muy escondidos y pues la verdad las ventas no están nada bien como para que también nos olvidemos de que están ahí trabajando. Sí, pues ya saben, dinos, Karen. Desafortunadamente en el desplazamiento que tenemos para la remodelación, nos vamos todos parejos. ¿En qué aspecto? Va gente de la tercera edad, gente discapacitada, va gente que pertenece a etnias. Entonces todo ese tipo de gente está en las carpas. Están resistiendo la venta, que es mínima, me refiero a 20 pesos, y siguen ahí porque jefa de gobierno se comprometió que en julio pues regresamos. Pues esperamos que cumpla su palabra. Sí, pues esperamos que cumpla su palabra. Pues ya está, para quienes tenían a sus marchantes en el mercado Banquetón, que ya nos dijeron que es un mercado, el mercado 101. Sí, es cierto, el 101 es la nave mayor. El mercado 109, pues para quien tiene a sus marchantes ahí, ya saben que están en las 2 carpas, sobre la calle de Rosario, frente a la salida del metro y frente a la Plaza 2000. Entonces ahí ya les dijo Vale, intérnense, hagan la búsqueda y vayan ahí a ver a sus marchantes. Los dejamos con una rolita. Ah, ya saben, la Cari hace buena de la comida, Se la recomiendo. Si tienen alguna duda en particular sobre un negocio, escríbanos a la página de la colectiva. Nos la buscamos y les decimos dónde están. Ya saben, servicio social, servicio a la comunidad. Los dejamos con otra rolita, se llama Viejo Mercado Modelo, de Aníbal Bueno. Escúchenla. Si yo quisiera escribir una canción, no daría para volcarte entre líneas, para marcarte entre rimas. Viejo mercado modelo, rojo tomate maduro, palabras que lleva el viento, buscan cobijo en tus muros, buscan cobijo en tus muros. Oh, oh, oh, oh, oh. Del productor a lechuza, changador hasta el chango, viviendo mil madrugadas, en lo delirio de un tango, en lo delirio de un tango. Oh, oh, oh, oh. Viejo Mercado Modelo, rojo tomate maduro. Palabras que lleva el viento buscan cobijo en tus muros. Oh, oh, oh, oh. Boliche, vino, guerrero, sino café y media lunas. Uno ganando monedas, otro guardando fortuna, otro guardando fortuna. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Velo gigante en la entrada, que se detuvo en el tiempo. Pasaron varias heladas, las jardineras al viento, las jardineras al viento. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Viejo Mercado Modelo, rojo tomate maduro. Palabras que lleva el viento buscan cobijo en tus muros. Oh, oh, oh, oh, oh. Los perros del vagabundo, las corridas del feriante, las chatas con rulemanes siempre miran pa' adelante, siempre miran pa' adelante. Oh, oh, oh, oh. A ver ese tremarquito. Quiero a mi gente, sin olvidar lo vivido. Porque un pueblo sin memoria le importa un bledo el destino. Oh, oh, oh, oh. Y ya estamos de vuelta acá con más información sobre mercado, ciudad, cultura y un chingo de cosas. Pues ahorita vamos a escuchar, los vamos a dejar con unas entrevistas acerca, bueno, unas entrevistas que se hicieron a algunas personas de los mercados que se han incendiado durante los últimos meses. El primero fue el de San Cosme y Vale fue la corresponsal. Sí, Naye, fui hoy a hacer las entrevistas. Y bueno, este día, hermoso día. Pues ya tenía algún contacto con uno de los comerciantes, locatarios de ahí del mercado de San Cosme. Y bueno, hasta el momento, lo que ellos piden es que se les dé un poquito más de movilidad a la reconstrucción. Dicen que desde el incendio del 22 de diciembre, pues hasta ahora no han hecho prácticamente nada. También nos comentan que pues no hay el depósito de la ayuda que les iban a dar en las tarjetas, pues no ha llegado, entonces esperan que ya el gobierno pues se aplique con esa situación, agilice ese trámite. Y bueno, pues también tienen como esas pequeñas problemáticas de las carpas, la situación que viven pues es difícil, porque no es lo mismo estar en un local que bueno, estar en la calle trabajando. Ellos están ubicados en el área del estacionamiento y bueno, pues ya escucharemos aquí dos entrevistitas pequeñas con comerciantes de ahí del Mercado San Cosme. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Mercado San Cosme, en el estacionamiento, donde reubicaron a los afectados por el incendio. Y bueno, queríamos preguntarle cómo va la situación hasta ahorita en relación al mercado, a la reconstrucción. Bueno, fuera lo malo que yo va un poquito lenta, porque están arreglando ahorita precisamente lo de la luz, pero la reconstrucción, que quiten todo lo afectado de la estructura del techo, no se ha avanzado nada. Yo creo que por la ocupación que tienen con tantas autoridades, con los demás estados, siento yo que se va a hacer favorable, pero muy lento. ¿Por qué? Porque tiene mucho trabajo. Pero en lo que cabe, estamos un poquito tranquilos, aunque no se vende lo mismo. ¿Por qué? Porque todos los demás compañeros, hay unos que no tienen lugar todavía, porque no cabemos. ¿Qué más le puedo decir? ¿Cómo han respondido las autoridades? Le digo que lentamente, las autoridades han respondido lento. ¿Las tarjetas que les iban a proporcionar con el apoyo, ya las tienen? No, eso ya me han venido a entrevistar y les he comunicado que ya van 2 meses y no actúan estos señores. Ahorita estamos llenando otra vez otro requisito que nos pidieron para que posiblemente 15 o 20 días ya tengamos algo de solución, pero otra vez va a pasar un mes, por decirlo, para que veamos algo claro. Y la verdad, todo es cuestión del gobierno, pero a la vez de tantos accidentes que ha habido, le ha dado prioridad a otros afectados también. Pues sí. Aquí lo que nos conformamos es que gracias a Dios no pasó a mayores de pérdidas humanas. Muchas gracias. Estoy con una compañera aquí del mercado de San Cosme, quien a raíz del incendio, pues hasta el día de ahora no tiene un lugar. Ya le han estado informando que posiblemente ya pueda tener un lugar, pero hasta el día de ahora pues sigue sin. ¿Qué vendías? Carnitas, y tacos, gorditas, de carnitas, tortas, tacos. ¿Y por qué no te dejaron poner? ¿Por qué no te dieron lugar? Porque dijeron que nada que hubiera con gas. Que si quería poner otra cosa, de vender otra cosa, adelante, pero nada con gas. Y tuve un problema, me lastimé la espalda, tuve un accidente, me lastimé la espalda y no vine durante un mes. Y cuando vengo, ya todos están puestos. Y o sea, sí me dio coraje, o sea, a mí no me dejaron ponerme a vender carnitas porque dijeron que gas no, y toda la gente con sus cocinas, ya toda la comida puesta, y yo tenía que tener un lugar por las carnitas para que no les cayera la, ¿cómo dicen? Tierra, polvo. Uh-huh. Y resulta que todos tienen las cazuelas normal, así, sin nada de nada, o sea, y sí da coraje. Pero ahorita ya me dijeron que sí, que a fin de mes se van a meter los demás y que ya me van a dar. ¿Sabes más o menos como cuántas personas o locatarios faltan por meterse? Sí, son como unos 30, ¿no? Que se van a meter o más. No, son más. Simplemente de carnicerías, pollerías y cremerías son como 80. Más o menos son como 80, y fue lo que me dijo Lorena, que si van a meterse muchos y va a haber espacio, porque dijeron que pollerías, carnicerías y cremerías. Okay. En zona de la fruta también hay lugares que no se afectaron. También yo creo que se van a meter y ahí son como unos 20 o 15. Porque los demás sí se afectaron. Pues los locales de estaba al lado de ellos, el mío, quedó también. No, es una pérdida total, pérdida completa. Lástima que no puedo entrar allá adentro. Para que vean que no están haciendo nada. Métase. Y es como le digo, hay mucho trabajo en la decoración. Y no nada más en la cocina, en varios, en los que me suenan. Pero aquí el trabajo va muy lento. Sí, es que hay unos que se aplató porque tienen muchos que no traen todo el papeleo y mandan a sacar copias y que no sé qué, que estaba bien, pero estaba avanzando rápido. No sé si nuevo todo o no es una parte. Todo ya voy a checar mi crédito. No sé por qué tal de eso. Y ahora, pues ya escuchamos aquí este testimonio de los compañeros de San Cosme. Pues es muy lamentable lo que está pasando. Creo que es una problemática que atañe a, o que es igual, ¿no?, en varios mercados públicos. También tenemos una entrevista con personas del mercado Abelardo L. Rodríguez, que ese se quemó después, ¿no? Después del mercado de San Cosme. Vino el mercado Abelardo L. Rodríguez y después la nave mayor, ¿verdad? Para ver, Cari. Pues a diferencia de otros mercados como San Cosme, el Abelardo Rodríguez le están dando un poco más de de prioridad, atención, agilidad. No sabemos a ciencia cierta a qué se debe. Queremos pensar que es por una de las pinturas que inundan ahí. Es un ejemplo del mercado moderno. Y pues escuchemos este testimonio. Buenas tardes, estamos con un compañero del mercado, Abelardo Rodríguez. ¿Cómo te enteraste del incendio? En la mañana, bueno, a la hora de abrir nos percatamos de que, bueno, habían bomberos. Bueno, estaba acordonado de, o sea, así de bomberos de sus autos que estaban. ¿Ustedes les perjudicó de alguna manera que se haya incendiado el mercado? Como fueron solo algunos locales nada más, no nos afectó. Lo que sí afectó fue más, ahora sí, directamente a las personas de los locales. ¿Sabes si la autoridad, en este caso la alcaldía Cuauhtémoc o la administración de su mercado, ha tomado medidas de seguridad para evitar este tipo de siniestros? Se ha presentado aquí Protección Civil a darnos pláticas. Han pasado a los locales viendo que no hayan causantes de incendios y todo eso, de que todo esté en orden, que bueno, la seguridad de las conexiones de gas y todo eso. ¿Te gustaría agregar algo más? ¿Algo que les quieras compartir a tus compañeros o a las mismas autoridades? Pues que estas visitas no solo lo hagan cuando solo haya accidentes, incendios. O sea, me parece que debe de ser constante sus revisiones y todo eso para que... Porque así como los locatarios igual pueden olvidarse de atender estos contratiempos. Muchas gracias. Bueno, otra vez aquí, otra vez estamos de vuelta. Este último testimonio lo vamos a escuchar. Nuestra corresponsal fue Pau. Nos trae unas entrevistas de personas del mercado Morelos, que fue, recuerden, ¿fue el último que se incendió? Bueno, el último fue Granaditas, de hecho. Ah, sí, es cierto, el último fue Granaditas. Desafortunadamente. Sí. Pues bueno, Pau nos trae este testimonio del mercado Morelos, Pau. Pues yo ya tenía contacto ahí, tengo gente conocida. Es un mercado muy padre, vayan a comprar, hay mucha variedad de productos. Pues este mercado se incendió el pasado 15 de enero. Lo que nos comentan los compañeros, tienen una gran inquietud acerca de que se instaure un protocolo de seguridad, porque al parecer no es permanente. Les gustaría que se quedara algo como fijo para que las personas tuvieran conocimiento de cómo actuar ante un incendio, ante un siniestro. El problema ahora es que a los compañeros afectados de este mercado les dicen que les van a restaurar sus locales en un año. Y pues los dejo con la entrevista para que se den una mejor idea de lo que está sucediendo allá. Buenas tardes, estamos con una compañera del mercado Morelos para que nos platique cómo vivió el incendio del pasado mes de enero. Bueno, yo me enteré por el Face que se estaba incendiando mi mercado. Pues ya venimos a ver qué había pasado y no nos dejaban entrar, pero bueno, vimos que no era muy grande el daño. Ya. ¿Sabes si la administración o la alcaldía Venustiano Carranza ha tomado medidas para prevenir este tipo de siniestros? Pues según sí nos van a poner bajo control, pero nada más dicen, pero no ayudan en nada. No dan soluciones. ¿Sabes cuánto tiempo va a durar como la reconstrucción del área afectada, del mercado? Nos dijeron que de 6 meses a un año. ¿Te gustaría agregar algo? ¿Algo que quisieras mencionar a tus compañeros o a las autoridades? Bueno, pues sí, que nos apoyen y que no dejen así a la gente, porque todos vamos al día y no se puede trabajar así. Muchas gracias. Y bueno, estamos de vuelta. Ya estos testimonios nos agüitan un poco, la verdad, ¿no? Porque pues sigue, parece que los locatarios están en la indefensión total, que no hay claridad sobre los procesos, no hay transparencia y plazos muy largos. Ya nos contaba aquí el compañero del Mercado Morelos que el plazo que les dan es de un año, pero pues no hay confianza en las autoridades. Debemos seguir pendientes, seguir apoyando, apoyando para que haya transparencia en estos procesos de los mercados públicos, porque los mercados públicos no nada más son importantes para los locatarios, sino para la ciudad entera, ¿no? Los precios populares es la manifestación también de nuestra diversidad étnica, lingüística, nuestra variedad de productos, toda nuestra cultura mexicana se manifiesta en los mercados públicos. Entonces es responsabilidad de todos conservarla y pues en este ejercicio de responsabilidad sigamos pendientes de los procesos de todos estos mercados, sigamos apoyándolos, que haya transparencia de parte de las autoridades, de los diferentes niveles de autoridad y pues nada, aquí hay que seguir, ¿no? La Meche vive y resiste y el resto de los mercados también viven y resisten. Nos vamos a una rola, esta vez vamos a escuchar La masa con Z de Silvio Rodríguez. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas tomadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentecuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en Caterina, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin canteras. tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas parecer. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Y bueno, ya estamos en la recta final de esta cuarta emisión de Ecos de la Merced y no nos podíamos despedir, no nos podemos ir sin antes platicar de un tema súper importante para la Nave Mayor, para el barrio de la Merced. Tiene que ver con las dos conferencias o las dos reuniones en pleno que ha tenido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con los locatarios de la Merced. La primera se dio el 10 de enero y que fue a partir del acuerdo que ella misma estableció con los locatarios al día siguiente del siniestro del 24 de diciembre. Ese día se comprometió a que el 10 de enero a las 10 de la mañana estaba de vuelta en la zona, ¿no? La siguiente reunión se dio el 10 de febrero y bueno, hasta ahorita parece que ha cumplido por lo menos el acuerdo de el diálogo, de asistir, del diálogo público. En la primera reunión, pues los temas fueron muy básicos. Primero, presentarse, recordar que ahí iba a estar el apoyo y pues información muy básica, ¿no, chicas? ¿Qué pasó en la primera reunión con la jefa de gobierno? No nada más estuvo ella, estuvieron más autoridades como Obras, Protección Civil, la alcaldía, y pues los locatarios. La primera reunión fue más que nada como para ver el protocolo de seguridad, qué es lo que se iba a hacer, el apoyo que iba a brindar, que iba a haber diálogo entre autoridades y comerciantes, que todo iba a ser transparente. Y ese día, pues, varios compañeros quedaron satisfechos en el que haya cumplido su palabra y de que haya asistido, a que se haya presentado al diálogo, ¿no? De ahí se comprometió a asistir nuevamente el 10 de febrero, lo cumplió, pero ya vino más que nada como que a hacer acuerdos, ¿no? Del que había un riesgo de colapso debido al incendio, una parte quedó muy afectada, dice Protección Civil. Entonces, debido a eso, ella comenta que hay que ponerle fecha, ¿no?, a la reubicación. Todos dicen que sí y ella dice en 8 días y la mayoría contesta que sí. Desafortunadamente, pues es algo que no se ha cumplido en su totalidad de ambas partes, autoridades, que no ha habido la transparencia hacia comerciantes de que haya un lugar digno de trabajo, una reubicación bien, papeleo y todo, y también del comerciante, que una cierta parte pues no quiere, como que tiene miedo a la reubicación o al salir de su lugar de origen y que no vuelva a regresar. Entonces no sé si alguien más quiera agregar algo de las entrevistas. Sí, son varios temitas, nada más hacer una precisión con la parte de hay compañeros que todavía no se quieren salir de la Nave Mayor, están buscando que haya un ejercicio de garantías de los procesos, del patrimonio y demás, ¿no? No es una, parece no ser una cuestión de necedad, nada más, hay un histórico, una histórica relación con la alcaldía, en la que se ha presentado como poco responsable respecto a sus acuerdos. y con este antecedente, pues hay mucha gente aquí en el barrio, muchos comerciantes de los afectados, que pues tienen como ciertas, pues tienen como sus reticencias, ¿no? Con la alcaldía. Ale, ¿nos quieres contar algo? Bueno, nada más como un dato, en la conferencia, la última, nos dijo Claudia, o no recuerdo bien quién nos comentó, que fue un cortocircuito lo que suscitó el incendio de la nave mayor, y que irreparablemente pues tenía que ser demolido el mercado, porque en las losas tienen una fisura de 10 centímetros, lo que son las losas y el muro. Los comerciantes dicen que sí, de acuerdo, se salen, pero lo malo es que no hay espacios, no hay condiciones. Ellos no están renuentes a salirse, pero no encuentran un espacio digno para trabajar. Ahora, si los mezclan, el comercio informal con el comerciante, y es un merequetengue ahí. Yo pienso que las autoridades tienen que reubicar al comercio informal y darle su lugar a los locatarios para que esto se agilice más pronto, considero yo. Sí, coincido contigo, Ale. Oye, Vale. Creo que sería bueno, desde mi punto de vista muy personal, que la jefa de gobierno se diera una vueltecita a visitar los lugares, las carpas, porque dentro de las transmisiones que hemos hecho se han presentado videos de cómo están las carpas, y la verdad es que en realidad dices, ah, caray, ¿dónde es ese lugar? No lo conozco. Todo se ve muy bonito, pero el ir y visitar los lugares y las condiciones en las que se encuentran es completamente otra perspectiva. No es lo mismo verla desde un video con una perspectiva bastante engañosa que visitar los lugares donde se encuentran las carpas, ¿no? Y las condiciones. Creo que sería muy bueno que invitaran a la jefa de gobierno a hacer un recorrido de esos espacios y darse cuenta que pues realmente no hay las condiciones para laborar ahí. Doctora Claudia, ya sabe, aquí la esperamos, dese una vuelta por acá por las carpas, porque parece que no le están dando bien la información allá. Cari, ¿querías decir sí, algo? Eso estaría muy bien, hacerle oficialmente la invitación, ahora que vuelva a venir, que se comprometió a venir otra vez para marzo, esperamos siga cumpliendo su palabra y venga, y yo creo que sí, hacerle una invitación formal en ese momento de que, a ver, no, véngase para acá y vamos para que usted vea las carpas, ¿no? Porque sí, como dice Vale, en el video así se ven bien bonitos, así las carpas, y dices, ay, no, sí, no, el lugar bien bonito pura que piña, me van a dar. Pura piña. Y pues en realidad uno que está aquí en los alrededores del mercado te das cuenta y pues las condiciones no son las que salen en los videos, y el lugar pues menos, son lugares muy reducidos, así son menos de un 2x2, ahí dicen que es un 2x2, mentira, no miden 2x2, entonces también estaría padre que se diera el chance de venir y que vea que sí, que no nada más se deje guiar así por el video que le muestran, que se dé el tiempo de venir y que vea el por qué los compañeros, o sea, no quieren ponerse ahí. No es que no quieran, como dicen ayer, no es que no se nieguen a la demolición. Están a favor porque saben que el mercado lo requiere. Después de cuántos años que no le han dado mantenimiento, entonces, y debido a los temblores, los incendios, porque no es el primero, ya ha sufrido varios incendios, en sí necesita como el mantenimiento, pero los compañeros no quieren salirse debido a que no tienen las condiciones en la calle para laborar. No es que sea necedad, pero no hay el espacio, o sea, les están dando espacios muy reducidos y los están alejando demasiado de su lugar de origen. En las transmisiones en vivo de las conferencias que ha estado dando la jefa de gobierno y, bueno, a través de la colectiva Barrio Chido en Facebook, ahí vamos a estar dándole seguimiento a lo que vayan publicando y dando como información las autoridades. Pues bueno, hasta aquí. Pau, ¿querías decir algo? Hoy andas muy silenciosa. Pues nada más como haciendo una reflexión de lo que dijo la doctora Claudia, tiene que escuchar las peticiones, no debe de tomar la postura de 2013, tiene que escuchar las peticiones de los locatarios. Y ojalá, como ella dijo, no que se lo delegue, que esté al pendiente, como ustedes mencionaban, de las acciones que se van a tomar, porque ella menciona que las mesas de trabajo se va a resolver todo. A mí me parece que lo quiso hacer como todo express, las cosas no se hacen de esa manera. Claro que los locatarios necesitan garantías en cuanto a sus locales de trabajo. Y vale. También con respecto a las mesas que mencionó la jefa de gobierno, ahí que le ponga atención, hubo bastantes desacatos a lo que dijo. Creo que no hay mesas, y si hay, pues no están donde dijo. No están. No están, entonces. Estuvieron unos, ella se comprometió a que iba a haber mesas de diálogo debido a que irregularidades, y muchos querían como que poner en claro su documentación, y ella se comprometió a poner unas mesas de diálogo. Sí las hubo, solamente las hubo de el mismo lunes que ella fue hasta el domingo, y unos compañeros nos presentamos el lunes para informarnos sobre algunos temas, y pues nos dicen que las mesas de diálogo ya no estaban. Entonces, que ya fue. Entonces, sí, digo, no todos somos bastantes locatarios simplemente de la parte afectada del incendio. Si no me equivoco, Naye, son 1,400 exactamente la frase oficial. Pues bueno, la frase oficial, el número oficial es de 1,200, pero pues de acuerdo con comentarios de varios compañeros y el censo que ellos mismos hicieron, hablan de más de 1,400 locales. Sí, una aproximada de entre 1,400, yo entendí 1,399, 1,400 locatarios afectados directos e indirectos que tenían que ser reubicados. Entonces, digo, no es una cantidad pequeña como para que lo puedan arreglar en 5 días en las mesas de diálogo. Ahora, no estuvieron abiertas unas horas suficientes. No son ni 5 ni 10 locatarios, son más de 1,000 locatarios que tenían que hay muchas cosas que arreglar, y las mesas de diálogo pues se fueron. Para concluir, ojo, sí necesitan los compañeros rapidez en cuanto a la entrega de sus locales, a la reconstrucción, pero se está jugando algo súper importante, su patrimonio. Tiene que atender las peticiones la doctora Claudia, y tiene que tener un compromiso más firme, más directo con los locatarios. Todas las peticiones que hacen los locatarios son importantes. Entonces, una llamada a la jefa de gobierno para que ponga atención a estas cosas que se están suscitando, ¿no? Sí, Cari, nos querías comentar algo rapidín, porque ya casi nos vamos. Ella puede venir y decir, y como dice, no se niega al diálogo, está bien, pero una cosa son los hechos, ¿no? Porque ella dijo que ahí iba a estar la ayuda, que iban a estar los lugares para la reubicación, y no está, ya dieron las tarjetas a alguna parte, pero no han dado la ayuda, y no hay lugares todavía afuera suficientes para la reubicación. Entonces, digo, también debemos estar en el proceso del estire y afloje, ¿no? O sea, sí apoyo, sí estoy a favor, pero también dame un lugar para trabajar, ¿no? Claro, necesitamos condiciones. Pues bueno, los temas, ya saben, los temas de estas dos conferencias han sido la reubicación de los locatarios afectados, el inicio de las obras, las obras de demolición y de reconstrucción, rehabilitación, y los apoyos a los afectados. Hasta aquí estamos viendo que si bien ha habido diálogo abierto y demás, pues no se han cumplido del todo con los acuerdos a los que ha llegado de manera pública la jefa de gobierno con los locatarios. Ha habido una serie de inconsistencias por parte de los otros niveles de gobierno, y pues bueno, no está resuelto este tema. Ya lo decíamos en otra emisión del programa, esto apenas empieza. Así que, pues sigamos pendientes del proceso, sigamos exigiendo que sea un proceso transparente, que sea un proceso honesto, con celeridad y en el que las y los comerciantes sean tomados en cuenta, que sean ellos quienes tomen las decisiones respecto a sus espacios, que se respete su patrimonio y, pues bueno, hasta aquí con este tema. Los dejamos con esta rola que se llama La Morena de Los Vega. Por amor, jugando así una condena. bueno, ahora sí, ya este es el último bloquecito de nuestro programa, de nuestro cuarto programa. Fíjense que traemos aquí un tema importante que en el cual nos gustaría profundizar, pero pues ya no tenemos tanto tiempo. Así que Pau nos va a platicar de manera breve sobre el asunto del Atlas de Riesgo. El Atlas de Riesgo, pues, es esta cosa que hemos ya platicado varias veces, que se ha convertido también en una demanda de todos los mercados públicos, porque precisamente porque no hay un Atlas de Riesgo, pues se han suscitado todos estos incendios en los diferentes mercados públicos que no se sabe por qué rayos es que empieza, cómo es que se puede combatir, cómo es que se puede prevenir y demás, pero para esto Pau nos va a platicar así rapidín sobre este tema del Atlas de Riesgo. Pues ya en programas pasados dimos como una introducción de lo que es el Atlas de Riesgos, que han cimbrado de manera drástica, no solamente a la Merced, sino a varios mercados de nuestra ciudad, como es Granaditas, que fue el último mercado que se incendió, Mercado Morelos, Mercado Abelardo Rodríguez, San Cosme. Es importante implementar un Atlas de Riesgos. Nuestros compañeros de Plataforma Vecinal, pues, nos han hecho ver, síganlos en sus redes sociales, en Facebook están en Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, y en el Twitter están el 06600 Plataforma Vecinal, de lo vulnerables que somos, y no tenemos por qué padecer este tipo de hechos como en la Merced, que son 7 años sin reconstruir el mercado. Necesitamos tomar acciones, y yo muy brevemente les doy como una introducción, pero él nos explica ampliamente en la siguiente entrevista. Hola, soy Sergio González. El gobierno de la Ciudad de México, principalmente los diputados, están sumamente preocupados y ocupados en construir programas de protección civil para los mercados. Esto es muy importante, pero consideramos que no debe hacerse sin la participación ciudadana. Por eso es muy importante que antes de que se construyan estos mecanismos, los vecinos pudieran construir de manera colectiva, en colaboración con las universidades, los institutos de investigación, las ONGs dedicadas a la protección civil integral y, por supuesto, las distintas instancias del gobierno de la Ciudad de México, atlas de riesgos. ¿Qué son esos atlas de riesgos y su construcción colectiva? Bueno, son estos mecanismos de construir diagnósticos y después que estos diagnósticos devengan en mapas que permitan a todas y cada una de los ciudadanos y las ciudadanas saber qué hacer antes, durante y después de un siniestro. Sabemos que en estos momentos lo más importante es que entre todos construyamos plataformas para invertir en prevención, porque lo último que queremos es gastar cientos de miles de pesos en reacción. Sabemos que por cada peso que se invierta en prevención, se ahorran 9 pesos en reacción, así que esto definitivamente le conviene a la economía de la Ciudad de México y de todas y cada uno de nosotros que pagamos impuestos. ¿Por qué es importante que en la Merced y todos y cada uno de los mercados de la Ciudad de México se construya de manera colectiva y participativa a través de una metodología rigurosa que claramente podría implementar o contribuir a su capacitación el Instituto de Investigaciones Geográficas de la UNAM? Es construir mecanismos para la prevención integral de riesgos. Últimamente, en muchos mercados al norte, al sur, al oriente, al poniente de la Ciudad de México, la Merced es uno de estos malos ejemplos, han vivido sobre todo incendios. El último tuvo decesos fatales que se pudieron haber evitado si todas y cada uno de los mercedarios hubieran sabido qué hacer, hubieran sabido cómo reaccionar, hubieran sabido que lo primero que habría que hacer para evitar, por ejemplo, electrocutados, era ir a la subestación y bajar los switches de la luz. Sin embargo, no se sabía qué hacer, y muchos acudieron de manera solidaria y voluntaria a apoyar, a apagar el incendio, y sin embargo, esta profunda ignorancia que tenemos los ciudadanos y que definitivamente es una obligación del gobierno construir de manera colectiva estos mecanismos de prevención integral. La solidaridad es inmensa, las ganas de ayudar siempre son inmensas, pero si no sabemos cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, porque lo construimos desde abajo, desde las necesidades reales que tenemos todas y cada uno de nosotros, entonces reaccionamos de manera desordenada, de manera caótica, sin hacer primero lo que hay que hacer para poder después protegernos y cuidarnos unas a otras. Entonces suceden lo que pasó lamentablemente en La Merced. Por ello es muy importante que comencemos ya a construir de manera colectiva atlas de riesgos o microatlas de riesgos comunitarios en colaboración con todos, entre todos y para todos. Pues queremos agradecer a nuestro compañero Sergio de la Colonia Juárez y a los compañeros de la plataforma vecinal por toda la información que nos han proporcionado acerca del atlas de riesgo. Un saludo. Pues bueno, con este tema del atlas de riesgo terminamos, lo dejamos de tarea, sigan reflexionando sobre todos estos temas que hemos platicado aquí, la reconstrucción, la ciudad y todos los problemas que tenemos. Bueno, también hay cosas chidas. Pues ya se nos acabó el 20, chicas, despidámonos. Vale, Ale, ¿quién quiere ir primero? La Pau. Bueno, pues agradecerle que nos sigan escuchando por esta cuarta emisión. Aquí Ale se despide. Compañeras. Me despido, Valeria Reyes, y espero que les haya gustado el programa. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Colectiva Barrio Chido, y en nuestra página colectivabarrio.home.blog. La pausa y se la sabe. Ay, pues fue un gustazo que estar con ustedes, que nos acompañaran en este ratito. Los esperamos en la próxima emisión. Yo soy Paola. Hasta pronto. Pues, gracias. Yo me despido igual, Karina. Fue una experiencia bien chida colaborar primera vez en esto de la radio. Y pues síganos en las redes y muy pronto estaremos de vuelta. La quinta emisión. Ya saben, tenemos una quinta emisión, prontito. Bueno, nos esperamos. Le damos un agradecimiento especial a nuestro Evo en los controles. Ya saben, sin nuestro cómplice chido, pues no podríamos hacer estas cosas. Gracias. Te queremos. Yo soy la Naye. Yo los dejo acá con esas cosas chidas. Me despido. Un abrazo grande a todos. Besos muchos. Y nos vemos el 8 de marzo en el Zócalo, chicas. Bye. Ah, no, es en el Ángel. Y de ahí caminamos al Zócalo. Todas. Bye.